Bueno, vamos a continuar con una canción, también un estándar del jazz, un tema que titula una balada, y el tema se llama Stormy Weather, que va a cantar Ana. Eso es, vamos a ver.